esta misa comienza esta gran celebración que se llama Triduo Pascual. Es el corazón de la Semana Santa, estos tres días que están unidos entre sí y que nosotros vamos como desgranando día a día. Hoy la celebración de la Última Cena, de este sacramento, ¿no? La institución de la Eucaristía. Escuchábamos en la segunda lectura esas palabras de Jesús que nosotros recordamos en cada misa, ¿eh? Tomen, este es mi cuerpo, tomen, esta es mi sangre, que se entrega, que se derrama por ustedes. Esa entrega simbólica, sacramental del Jueves Santo a la noche se hace real al día siguiente en la cruz. Mañana vamos a celebrar la entrega de Jesús. Y esa entrega de Jesús encuentra en Dios la respuesta, que es la resurrección, que es lo que vamos a celebrar el sábado a la noche, anticipando el domingo de Pascua. Esto es lo que se inicia hoy. Las lecturas que escuchamos nos ayudan a enmarcarnos claramente en lo que estamos celebrando. En ese contexto de la Pascua judía que nosotros escuchamos en la primera lectura de hoy, Jesús celebra su última cena y las distintas tradiciones que hemos escuchado nos recuerdan dos acontecimientos. Uno es el que ya mencioné, que escuchamos como segunda lectura, recordado por San Pablo. Lo que les digo, dice San Pablo, es lo que yo mismo recibí, el Señor en la última cena, y es lo que repetimos en cada misa. Juan, en cambio, que escuchamos como evangelio, recuerda otro gesto de esa última cena, que tranquilamente podría haber sido el gesto que quedara establecido, ¿no? Los dos gestos son los mismos. Las dos cosas que hace Jesús están en la misma sintonía. Jesús, arrodillándose para lavar los pies a sus discípulos, es Jesús entregando su vida por nosotros. Podría haber sido que todas nuestras misas tuvieran el gesto del lavatorio de los pies, hubiera sido un poco más incómodo, pero podría haber sido tranquilamente. Quedó el otro gesto, pero los dos dicen lo mismo. Y nos invitan a recordar dónde nace nuestra fe y cómo queremos vivir. Yendo al Evangelio específicamente, me detengo en un aspecto del relato, otra vez la figura de Pedro, como recordábamos el Domingo de Ramos. Pedro reacciona como hubiéramos reaccionado cualquiera de nosotros, sabiendo, teniendo conciencia quién está delante nuestro, ¿no? Jesús viene y se arrodilla para lavarme los pies. ¿Qué dice Pedro? Tu Señor jamás me lavarás los pies, no me vas a lavar los pies a mí. Pedro razona como razona el mundo. El poderoso no se arrodilla delante del que es menor que él. Al contrario, los poderosos esperan que los otros se arrodillen delante suyo. Este es el esquema de Pedro, ¿eh? Vos sos el Señor, vos sos el Maestro, soy yo el que tengo que estar a tu servicio, no voy a dejar que me laves los pies. Si pensamos un poco, es terrible lo que está diciendo Pedro, y Jesús se lo aclara. Pedro, si yo no te lavo los pies, no podrás compartir mi suerte. No solo me voy a arrodillar delante tuyo para lavarte los pies, mañana voy a morir en la cruz, que es mucho más. Si ni siquiera me dejas lavarte los pies, ¿cómo me vas a dejar que muera por vos? Pedro, tal vez a regañadientes, acepta, pero entonces, entendiendo que cambia el sentido de la cuestión, que Jesús le da vuelta al planteo, entonces Pedro propone lo contrario. Entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El mismo Pedro, generoso, impulsivo, decidido, esa es la virtud de Pedro. Tiene ganas. Mientras los demás se quedan callados, Pedro toma la voz principal, la voz cantante. Esa es la virtud de Pedro. Pero en el fondo todavía no terminó de entender. Sigue creyendo que el esquema es el poderoso se arrodilla, alguien se tiene que arrodillar delante de otro, ¿eh? Antes era el servidor delante del Señor, ahora es el Señor delante, pero él va por todo. Y Jesús entonces le aclara, no, tampoco es así, Pedro, no es de esta manera. Tal vez con un ejemplo, mientras yo pensaba estas cosas, me acordaba de algo que van a terminar de explicar lo que quiero decir y me doy cuenta que no me está saliendo bien. No estoy explicando lo que quiero decir, pero con el ejemplo se va a entender. Hace unos años, en la parroquia donde estaba, se organizaba una convivencia con los abuelos del barrio. Abuelos muy humildes, que se los invitaba a un día de campo. Una persona ponía su campo, su casa, se hacía un asado. Bueno, y me invitaron, yo fui. También un gesto generoso, mucha disponibilidad, se les regalaba un día muy lindo a estos abuelos, que eran de condición muy humilde. En el momento del almuerzo nos sentábamos a la mesa, yo me senté también, y la gente que había organizado todo servía la mesa. Pero no se sentaban a comer, a mí me parecía raro. Y entonces, bueno, le pregunté, ¿ustedes no van a comer? No, nosotros comemos después al final, en una mesa aparte. Nosotros ahora estamos al servicio de los abuelos. Y después, yo me sentí un poco incómodo, yo comí con los abuelos. Y después me quedé pensando y digo, claro, en el fondo, con buena intención, pero sigue existiendo la misma diferencia, ¿no? Ellos y nosotros, invertida. Tal vez muchos de esos abuelos o abuelas, sobre todo las mujeres, habrán trabajado en casa de familia y habrán servido la mesa de sus patrones. Acá esta gente con muy buena voluntad hacía lo inverso, pero seguía existiendo la diferencia. Nosotros comemos después en una mesa aparte. No lo hacían con mala intención. Pero a mí algo no me terminaba de cerrar hasta que me di cuenta con este evangelio, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Jesús? No es ellos y nosotros, no es el servidor y el servido. Es lávense los pies unos a otros. Se lo dice a sus apóstoles, que serán los sucesores, o mejor dicho, los sucesores de los apóstoles serán los obispos. No es jefe y súbdito. Sentémonos a la misma mesa, compartamos la vida, sirvámonos unos a otros, porque eso significa que a veces te va a tocar servir y otras veces te va a tocar pedir ayuda. A veces serás el que da una mano y a veces serás el que levanta la mano para decir, me pueden ayudar. En el esquema que no cambia, queriendo ser el más santo, terminás compitiendo con el otro a ver quién es el más grande servidor de todos. El único servidor más grande de todos es Jesús. Los demás somos hermanos, somos compañeros de camino. Cada uno tendrá en la comunidad una tarea, una función. A mí me toca ser el párroco y ese es el servicio que quiero brindar. Otro dará catequesis, otro canta, otro guía, otro lee la lectura, otro da la comunión, otro visita a los enfermos. Pero nos sentamos a la misma mesa, que es la mesa de Jesús. Nos acompañamos. Si quieren, cuando visité el apoyo escolar nuestro, el de esta parroquia, los chicos toman la merienda en el apoyo. Y cuando fui en el horario del apoyo secundario, que funciona martes y jueves, todos los voluntarios se sientan con los chicos a merendar. Y yo me senté al lado de otro y me dice, acá tratamos de mezclarnos con los chicos. Exactamente eso, tratamos de compartir la mesa. Bueno, ese día hicimos una excepción porque era la primera vez, quería charlar. Pero este es el espíritu que está en el apoyo escolar, ¿no? No hay voluntarios con la aureola brillando, sirviendo a los chicos, sino que hay compañeros de camino que quieren que los chicos puedan tener más herramientas para terminar la escuela y ayudarlos en las tareas. Esta es nuestra comunidad, esto quiere ser nuestra comunidad cristiana, ¿no? No queremos ser los mejores, porque eso sería que haya otros que sean los peores. Queremos caminar juntos, queremos compartir la mesa de Jesús, queremos lavarnos los pies unos a otros. Por eso es el gesto que ahora vamos a hacer. Van a ir pasando algunas personas que ya están designadas y nos vamos a ir lavando los pies unos a otros, porque así es el círculo de la vida, ¿eh? A veces te tienen que lavar los pies y a ver cómo cuesta, a veces sos vos el que tenés que ponerte al servicio del otro para ayudarlo a vivir mejor. Que Dios nos regale en esta noche este espíritu, es el espíritu de Jesús.